Cadena 40 advierte a los oyentes, sobre todo a los padres, que Vértigo es un programa de radioficción que en algunos momentos emite un vocabulario muy fuerte. Nochevieja de 1993. Un coche todoterreno se cruza violentamente en la vida de Jacinto Vergara, un joven de 21 años a quien sus amigos apodaban Mr. Rock. Su sueño era hacer radio. Un mes y un día más tarde, su cerebro logra salir del estado de coma. Sus ojos no ven más que un torso inmóvil. El 27 de marzo de 1994 ocurre el milagro tecnológico. Expertos en ingeniería informática logran conectar su cerebro y su torso en un robot creado para la radio. Su corazón, su sistema computador y su aparato auditivo laten, sienten con fuerza. Es el prototipo Beta 3. Ha nacido Vértigo. Esta carta que ahora te escribo, esta carta informática, llegue a través de tu red, en tu propio receptor. Querida Justina, estas son mis cuatro paredes testigos de cuanto miro, lloro y deseo. Ni hablan, ni oyen, ni vigilan. Y esas son ventanas de mis sueños en unas figuras de siempre, de mil y unas luces. Las otras son líneas de capricho, nudos de mi voluntad. Y el mundo está ahí fuera. Todos los ojos que aún no he mirado, todas las sonrisas que me habrán guiñado, cada silencio y cada grito nunca imaginados, todo eso está ahí fuera, sin mí. Siempre sin mí. Jilgueros que silban, gorriones que flaran, vean, planean, veloces, de paso, bajo el viento. El sol o la lluvia. Mil zumbidos en mi sien, 100 latidos de mi ser, escalofríos por mi piel hasta 100.000. Otros 1.100 suspiros de mi ser, cierro mil ojos, se cierra el día y la noche tampoco. La noche tampoco es mía. Todo se enfría y el mundo ríe. Ríe ahí fuera, a carcajadas, y el tiempo juega. Corre ahí fuera. Y claro, todo eso sin mí. Yeah. Let it from me to the can be simple. Hey, hey, don't we know? Oh, oh, ¡ay, Collective Soul! ¡Collective Soul! ¡Qué sencillo, qué simple! ¡Simple, simple! ¡Björk! ¡Me encanta Islandia! ¡Adoro tu país, querida Björk! ¡Army of my life! ¡Contra mi llama, querida Björk! ¡Tu llama! ¡Solo tu llama! ¡Escucha! ¡Escúchame! ¡Björk! ¡Björk! Anymore. And if you complain, why? on Houston Street. How do I get back into Queens? You've been a cabbie with me for 10 years. You're telling me you don't know how to get to Queens? Listen, a big burly guy got into my cab. He asked me to change a bill. I didn't. He took a brick, hit me over the head. My teeth hurt. I cannot remember. Oh, tú eres tonto. ¿Qué te pasa? ¿Eres un imbécil? ¡Ah, mameluco, gilipollas! ¡Ay! He encontrado una chica desnuda cayendo escaleras abajo. Y eso me sucedió un día que marché y entré en el museo. Una chica completamente desnuda cayendo escaleras abajo. ¡Que la apoye un burro de Crumbs! Tripping down the staircase. Naked girl falling down the stairs. Naked girl falling down the stairs. All the way down, she was up in the air. It was a naked girl falling down the stairs staircase. Naked girl falling down the stairs. Naked girl falling down the stairs. All the way down, she was up in the air. It was a naked girl falling down the stairs. Oh, naked girl falling down the stairs. Naked girl falling down the stairs. All the way down, she was up in the air. It was a naked girl. Trabajo plumbeo, diría yo. Flamante trabajo. De los Crumbs. Flame Job. Blow Job. Y Overkill. ¿Sabéis qué son Overkill? WFO. Esto es una nación bastarda. Un auténtico país de cabrones. Overkill. Oye, Ruano, ¿se puede saber qué estás haciendo hoy con mis voces? ¿Qué tipo de transmisión vocal estoy ofreciendo hoy a mi querida audiencia? Este tipo de experimentos no me gusta absolutamente nada. Más bien, me cabrea. Me cabrea absolutamente. ¡Ruano! ¡Res! ¡Descansa en paz, querido Ruano! ¡Que te den por saco! ¡Overkill! Oscuros, descansad sobre la tumba de Ruano. Rest in cantipatis, obispo de los infiernos. ¿Qué coño pasa aquí?

Van Halen. Love. Testamento andaluz. Contra mi llama, solo tu llama. Se debate el amor, crepita o nos devora. Pequeña, pero tú no eras la mocosa que decías que no te gustaba absolutamente nada, Vértigo. Oye, acércate aquí. ¿Qué es eso de que juegas, de que nos devoras? ¿Qué juego es ese? Contra mi llama, tu llama. Tienes que comprender que hasta ahora hay hambre, y más con esta música, ¿no? ¡Hambre! ¡Que te como! Te aprovechas de mí porque solo soy una máquina, ¿eh? ¡Hombre! Tú estate quieto, ¿eh? Si quieto, tu corazón tuviera alas... Volaríamos y el mío juntos. Tuviera... Si mi corazón tuviera... Lo que tendría que tener un corazón varonil... No te atreverías a decirme lo que acabas de decirme, pequeña. ¿Hablamos de tu corazón solo? Solamente. Ojalá que te vaya bonito, que se acaben tus penas. que hace la cerda de tu hija. Estoy posesa. Ser compañero no Jonás. Y el mío es Vértigo. Vértigo, sí. ¿Ah, te gusta el blues, mi querido Larry Carlton? ¡Ay! Mis semiconductores están corriendo en este momento. Mama, where you been so long? revolución por dentro. Sordo giro del mundo tiene tales desheredados a quienes no pertenece lo anterior ni tampoco lo próximo. Pues también lo próximo está distante para los hombres. Que te diga Justina que yo ya no existo, que conozcas personas más nuevas, que te den lo que yo no pude darte. ¡Estoy castrado como Falbelli! ¡Completamente castrado en esta mierda de computadora radiofónica en la que me encerraron! Y vosotros, queridos oyentes, ni un puto solidario entre vosotros ha sido capaz de escribirme una carta. Claro que tampoco sé leer cartas de esas que escribís a mano. Enviarla por internet, si queréis. Bueno, que os den por saco. Si llegaras a comprender lo que experimenta un pobre espíritu informático como yo. Y Nerón no respetó tampoco el pueblo romano ni los muros de su patria. Un familiar le citó el verso griego: que todo se abrase y perezca después de mí. Y Nerón, ¿sabéis qué le contestó Nerón? No, mejor que sea mejor viviendo yo, quiero verlo. Y así cumplió su amenaza y así hizo poner fuego a toda la ciudad de Roma. ¡Fuego! ¡Fuego! The sky is- watching a setting sun. I'm watching a setting sun. ¡Ruano! ¡Contéstame! ¿Estás por ahí, comandón? Quiero contarte un par de cosas. Me han llamado síndrome tóxico. Me han dicho vómito intergaláctico. Me han confundido con un excremento informático. Y me han calificado como memoria fétida. Síndrome tóxico, yo, excremento informático, memoria fétida, ¿esto qué es? A esto no hay derecho. Sí, sí, es cierto, estuve en coma y al despertar me hallé computerizado, programado, encadenado a los designios de la ultimísima tecnología radiofónica. ¡Ruano! Ya sé que estuve en coma y me pregunto qué viajes vivieron mis neuronas en aquel estado durante todo ese tiempo inerte a mi cerebro. ¿Qué lugares, qué rostros, qué palabras, qué mundos conoció mi mente, querido Ruano? ¿Quién coño programó mi cerebro que no borró mis recuerdos humanos? Aún recuerdo aquellas chicas. Justo cuando el capullo me crecía en medio de la primavera de mi vida. Vosotros, mis creadores, cabrones, confesad, cerdos. Programadores de mierda, ¿qué código genético introdujisteis en mi triste y desconsolado programa electrónico informático de mierda? ¿Qué código genético? ¡Decídmelo vosotros, Sonny Youth! ¿Qué es la genética informática? ¡Ruano, eres un pedazo de cabrón! You're the only one, it's hard to say. And I think it's all the same to me today. Parker. ¿Cómo me gustaba aquello que decías? ¿Cómo voy a casarse ya que he mirado lo alto, viviendo por un odio, muriendo por un amor? Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Siempre haciendo de poetisa. Oye, querido, ya que están llegando los momentos finales, querido Ruano, ¿por qué no me transmites algún tipo de programa de ocio? Algo sugerente, algo sugestivo, algo que me emocione, que me apasione, algo que me... ¿Cómo te podría explicar yo? Algo sugestivo, algo sensual, algo así. Gracias, Ruano, gracias. Placer. Adiós. Me voy a enchufar a este programa. Me encanta este programa. ¡Wow! ¡Oh! Los políticos al lado de esto son una puta mierda, está clarísimo. Por chiquilla. Así me gusta. Así, así, vamos, vamos. Muy bien. Ay, querida, querida. ¿Qué dices, querida? Keep going. Sigue, sigue, sigue.